El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 5. Derechos sexuales. Primera parte. Bueno, este es el quinto micro y venimos difundiendo en cada uno de estos espacios los diferentes derechos sexuales de la Declaración Internacional de Derechos Sexuales. Sí. Pero en este micro y en el que viene vamos a tratar en profundidad qué son los derechos sexuales. Sí. ¿Qué son los derechos sexuales, Ana? Qué pregunta, ¿no? Derechos sexuales tiene que ver con derechos humanos, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Tendríamos que preguntarnos primero. Los derechos humanos son los que son inalienables para cada persona. O sea, derechos que no se negocian. Derechos que hacen a que yo sea persona, a que vos seas persona, ¿no? El derecho a que está en la Constitución, derecho a una vida digna, a la salud, a la habitación, pero también a ejercer una sexualidad libre y placentera. Ese es un derecho inalienable. Me parece importante eso porque hasta hoy era como que la sexualidad solamente tenía que ver con algo íntimo de cada uno y privado. Sin embargo, a partir de esta declaración de los derechos sexuales y reproductivos y como derechos humanos, se tiene que establecer entonces una política de Estado para que estos derechos pueda uno ejercitarlos, ¿no? Y tiene que ver con que yo pueda ejercer mi sexualidad sin ningún tipo de coerción, de violencia, saber los derechos que tengo en cuanto a ese ejercicio, ¿no? Saber cómo me puedo cuidar, saber que tengo acceso a un programa de anticoncepción. Y esto de los derechos sexuales como derechos humanos es un concepto nuevísimo en el mundo. A partir de las conferencias que se han realizado, conferencias internacionales del Cairo en 1994 y en Beijing en 1995, las mujeres, yo digo, logramos que se incorporaran estos derechos a todos los países asociados a la ONU, en el cual estamos nosotros, la República Argentina, ¿no? Todavía hay discusiones en cuanto a cómo plasmar estos derechos en las constituciones. Nosotros ya lo tenemos incorporado. A partir del año 94, nuestra constitución tiene estos derechos incorporados como derechos humanos. O sea, como incluir el derecho a la sexualidad como una categoría dentro de los derechos sexuales, de una categoría dentro de los derechos, digamos, que tenemos todos los seres humanos, a un ejercicio libre y responsable de nuestra sexualidad. Para eso también es importante el tema de la educación sexual, ¿no? Y justamente para ejercer un derecho, primero hay que conocerlo, ¿no? Por supuesto. Siempre se habla desde el ámbito, digamos, del derecho, de que todos somos titulares de derechos. El tema es, y esto lo aprendí, mira, cuando estudiaba abogacía. Yo pensaba que tener un derecho era, bueno, me asiste un derecho, ya lo tengo, como que era un paraguas que me cubría o cubría a cada ser humano de las inequidades, de las violaciones a los derechos. Sin embargo, ahí aprendí que no, que vos sos titular de un derecho, pero para que ese derecho se ponga en ejercicio, vos tenés que ejercitarlo, tenés que conocer ese derecho y tenés que demandar el cumplimiento de ese derecho, porque el Estado no te lo va a reconocer si vos no tratás de ejercer, debés ejercer ese derecho. Por ejemplo, decir, tengo derecho, si hay un programa de salud, de salud sexual, de procreación responsable, tengo derecho a ir a un hospital y que me den las pastillas anticonceptivas, me den el DIU, me den la pastilla del día después, me den preservativos gratuitamente, ¿no? Y sin que me pregunten por qué, además, ¿no? No sé si te quedó claro eso. Sí, es decir, más allá de que tengamos los derechos, también es importante que los conozcamos para poderlos ejercer. Es decir, el que no conoce sus derechos no los puede exigir, no los puede ejercer realmente como debería ser en la práctica. Pero además, porque si hablamos de que hay, si el Estado se tiene que hacer responsable a partir de que son derechos humanos inalienables y que tienen que ser conocidos por todos, y el Estado se tiene que hacer cargo de proveer a que esos derechos se hagan realidad, el Estado es el primero en violarlos. Entonces, por eso mismo tenemos que conocerlos, porque nosotros como ciudadanos somos parte de este Estado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las personas que no acceden justamente a esos derechos por desconocimiento, por situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Ya sea por marginación, discriminación, porque están excluidos socialmente. ¿Y qué pasa? Pasa que vos te encontrás con familias de 10, 12 hijos, con en situaciones paupérrimas, en las cuales no hay acceso ni siquiera al derecho elemental de la educación, al derecho a la alimentación. Todos son derechos humanos y que se parten de la medida en que vos conozcas que tu sexualidad puede ejercerse, pero que podés elegir el momento de cuándo tener hijos y en qué espacio de tiempo tenerlos. Pero el Estado tendría que tener programas de educación sexual, que creo que eso es lo que falta. Y además siempre me pregunto, ¿quién va a dar educación sexual, no? Porque para dar educación sexual, se puede dar educación sexual desde el prejuicio, desde la moralina, desde lo religioso, o desde una concepción en la que uno respete la posición del otro y tenga conocimientos suficientes como para lograr una decisión consciente de las personas que accedan a esa educación sexual. Es decir, salir del modelo de genitalidad. Totalmente. De solamente hablar de la cuestión netamente genital. O biológica. O biológica. Y también hablar sobre la salud sexual en su conjunto y la salud reproductiva también. Fíjate vos que cuando vos. Por eso yo me preocupo tanto por quién va a dar educación sexual. En general. Me voy a ir un poquito del tema, pero en general en las escuelas te demandan que venga alguien a hablar sobre educación sexual cuando llega la primavera. Como que somos, como que los seres humanos tenemos épocas de celo cuando no las tenemos, ¿no? Segundo, ¿a quién llaman? A un médico. Y el médico puede saber mucho de biología, pero hemos visto en todos estos micros radiales que hemos venido interviniendo en que la sexualidad tiene que ver más con lo cultural que con lo biológico, y que no tenemos épocas de celo. Entonces pienso que tienen que ser personas formadas en una cuestión muy abierta ideológicamente, aceptando que hay diversas sexualidades, aceptando la diversidad, aceptando las elecciones de los otros, siempre que no se haga daño a otra persona. En cuanto a la salud reproductiva y procreación responsable, que hay un programa nacional y hay programas provinciales, es el derecho de tener relaciones sexuales gratificantes sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados, y la posibilidad de poder regular la fecundidad, que era lo que hablábamos hoy, el derecho a un parto seguro y sin riesgos, y el derecho a dar a luz y a criar niños saludables. Ahora, hasta ahora, quizás sea muy negativa yo, pero para mí es una utopía, ¿no? Está en la letra, pero todavía no se cumple. Lo importante sería que cada uno de nosotros y nosotras supiéramos que existe este programa y que debemos ir a los hospitales y demandar por información, por métodos anticonceptivos y por un parto seguro. Hablábamos de la educación en la escuela, en los colegios, y también hablábamos del hecho de ser sujetos de derecho, ¿no es cierto?, de tener acceso a los derechos que nos asegura la legislación. Ahora, ¿qué pasa con los menores de edad, los adolescentes, por ejemplo, en donde muchas veces los padres o los tutores están a cargo de varios de sus derechos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un joven o una joven, un adolescente, necesita acceder a métodos anticonceptivos? No tiene ningún problema, porque como el derecho a ejercer la sexualidad, estábamos hablando de derechos humanos, es un derecho personalísimo, no necesita el permiso de los padres. Así que si un chico o una chica van a pedir información o van a pedir métodos anticonceptivos, ningún personal de un hospital puede decirle no, tenés que venir con tu papá o con tu mamá, porque ese es un derecho personalísimo. No existe en ese sentido la patria potestad para ejercer la sexualidad. ¿No? Creo que eso es importante saberlo, porque los adolescentes pareciera que no tienen derechos y que la sexualidad de ellos es adueñada, se la toman como dueños los padres o los médicos o los enfermeros o enfermeras, y ellos no pueden ejercerla. Y la van a ejercer igual, ese es el problema, ¿no? Entonces, si la van a ejercer igual, dejémonos de hipocresías y que tengan real acceso a los métodos de anticoncepción, sobre todo al preservativo, e información de cómo debe colocárselo. Es importantísimo. Bueno, hemos avanzado bastante, hemos conocido un poco más sobre los derechos sexuales, y en el micro de la semana que viene vamos a justamente presentarles la segunda parte de esta temática. Declaración de Derechos Sexuales. 5. Derecho al placer sexual. El placer sexual, que incluye el autoerotismo, es una fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.